Hola a todos y a todas, hoy es viernes 6 de diciembre y este es un programa más de otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia. El programa de hoy va a ser bastante más largo y bastante más sombrío que los anteriores y más centrado en la denuncia que en la acción. Aunque lo segundo sea importante, lo primero también lo es. Antes que se me olvide, de todas maneras, algo que sí que se puede hacer este fin de semana es participar en una marcha que he organizado este sábado en el marco del tercer encuentro estatal contra los CIEs, Centros de Internamiento de Extranjeros. Esta marcha empezará en Usera, en la plaza de Julián Marías, a las 6 de la tarde, si no me equivoco, y terminará en el CIE de Aluche, donde habrá una concentración. Una cosa más que se puede hacer este fin de semana, o que por lo menos a mí me gustaría hacer si estuviera en Madrid, sería pasarse el domingo por la Asamblea General de Sol, en la que se tratarán libertades políticas que ahora mismo no están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico y que está relacionado también con el 16º Día de las Libertades Políticas, que se celebra el 7 de diciembre. El programa de hoy va a estar dedicado a la lucha contra la deuda ilegítima y vamos a escuchar textos del entorno de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que es una plataforma, un grupo de grupos que está luchando porque se reconozca la ilegitimidad de esta deuda y el deber y la posibilidad de no pagarla. En un día como hoy, hace 35 años, nació la Constitución Española, de la que podemos decir que estuvo al menos relativamente bien mientras duró, es decir, hasta el 29 de septiembre de 2011, cuando aquellos que defienden los derechos de los inversores sobre todas las cosas utilizaron al PSOE, al PP y a UPN para cambiar el artículo 135 y hacer que la Constitución diera prioridad absoluta, y esas son las palabras textuales, al pago de la deuda y de los intereses. Esta reforma constitucional se hizo con una propuesta que se hizo en agosto y sin referéndum mediante. Desde luego, porque si hubiera habido referéndum, pues no hubiera habido posibilidad de hacerla con toda probabilidad. En fin, la deuda es el tema que nos va a ocupar hoy. Nos preguntamos, bueno, si este dinero, esta deuda responde a deuda privada, a deuda financiera, ¿por qué la tenemos que pagar nosotras, ¿no? A través de recortes, a través de... También creemos que una deuda que lo único que hace es generar impactos a la población es una deuda que no tiene que pagarse, ¿no? Con estas dos cosas surge o recogemos del sur el concepto de deuda ilegítima. Una deuda ilegítima que consideramos que no se tiene que pagar porque, como decimos, no ha beneficiado a la población y lo único que hace es generar cada día más pobreza y más sufrimiento, ¿no? Por último, con todo este panorama bastante tremendo y bastante duro de ver día tras día cómo la situación parece que empeora, proponemos una alternativa, la alternativa de la auditoría ciudadana, como alternativa a la resignación, como alternativa al agachar la cabeza y decir, bueno, estos partidos, esta oligarquía política junto con la oligarquía económica ha decidido que se rescata a los bancos y nosotros, a pesar del sufrimiento que esto supone, seguimos pagando y seguimos diciendo que sí con la cabeza agacha. Nosotros proponemos una alternativa que es, analizamos esta deuda, decimos esta deuda no es nuestra, esta deuda no la vamos a pagar y a través de una auditoría que determine las condiciones en las que se ha generado esta deuda, nos empoderamos y decimos no debemos, no pagamos. El día 16 de octubre, en Barcelona, la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda presentó el libro colectivo ¿Por qué no debemos pagar la deuda? Las palabras que escuchábamos a continuación pues están sacadas de un vídeo que da cuenta de esa presentación. También del mismo vídeo está sacado el audio que vamos a escuchar a partir de ahora, que es la intervención de Carlos Sánchez Mato, miembro de ATAC y profesor en la Complutense de Madrid. En esta intervención se explica de forma bastante clara la locura de la deuda, de los llamados rescates bancarios y de las políticas fiscales en este país. Para hacer más fácil la comprensión, quería decir que se hace alusión a una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que obligaba a paralizar temporalmente el desahucio del Bloxalt de la obra social de la PA. Aunque pueda parecer frase hecha, muchas gracias al observatorio y a la gente de la plataforma por haberme invitado. Para mí siempre es un placer venir a hablar de todos estos temas con la gente de aquí de Barcelona, ¿no? Y especialmente a la hora de responder a un trabajo colectivo como este. Un trabajo colectivo que para mí tiene muchísimo más valor que cualquier manual hecho por una única persona. Los trabajos colectivos de verdad son los que nos sacarán de esto y nos sacarán. Y precisamente por eso yo creo que ese trabajo colectivo tiene muchísimo valor. Y en ese trabajo colectivo pues se utilizan datos que yo he manejado y que desgraciadamente no son fáciles de obtener. Son datos todo públicos, son datos obtenidos del Banco de España, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, del Tesoro Público, de las propias administraciones locales o autonómicas, pero que no figuran en ningún organismo público de manera unida, en un único gráfico, como figuran en el libro, por ejemplo. ¿Y eso por qué es? ¿Le resulta más complicado que a cualquier observador ajeno el hecho de poder facilitarnos de manera transparente el dineral que ha supuesto el expolio de las arcas públicas por parte de las entidades financieras? Pues ya sabéis todos la respuesta, evidentemente, es muy sencillo mostrarlo en una página y explicarlo. El problema es que no interesa porque hay una conciencia claramente culpable en la clase política que, de alguna manera, teme la reacción de la propia calle, de la propia sociedad civil, si somos conscientes de que nos hemos gastado, hemos invertido dinero. No quiere decir que lo hayamos perdido todo. Perderemos una parte, no sabemos todavía cuánto, cuando acabe el partido lo sabremos. Pero hemos invertido, pues imaginaros, semejante a 12 años de pagar las pensiones a todos los jubilados que vayan habiendo en los próximos 12 años, como indico, 12 años. Estamos hablando de una cifra que supera las 50 veces lo que se paga al año en seguro de desempleo. O sea que cuando no hay dinero, pues hay que ver en todo caso por qué no hay dinero. Las ayudas bancarias encima además tienen otro problema, y siento ser pesimista, no valen para nada, porque fundamentalmente han sido ayudas en forma de liquidez y no para resolver los problemas de solvencia. Yo creo que cualquiera entendería la diferencia entre liquidez y solvencia con un ejemplo claro, con cifras que manejemos todos, que no son normalmente billones de euros, Merche, que ese es el problema, que también cuentan con eso para evitar el empoderamiento de la gente, ¿no? Y es que un problema de liquidez es que momentáneamente, a mí, por ejemplo, me pongan una multa por excederme en el tiempo que utilizo el micrófono y me pongan una multa de 10 euros o 20 euros, incluso 50 euros, algo así llevo en el bolsillo. Si me ponen de 100 euros, a lo mejor tengo que ir al cajero a obtener esa liquidez, pero no tendría un problema de solvencia porque 100 euros todavía puedo conseguir. Ahora, si me ponen 1 millón de euros, yo no pertenezco a la élite financiera y tendría un problema de solvencia. Ya no podría atender mis obligaciones simplemente yendo a un cajero porque no dispongo de 1 millón de euros. Los problemas de la banca española, europea y a nivel internacional en los países desarrollados son problemas de solvencia. O sea, son problemas como los que yo tendría si me ponen una multa de 1 millón de euros. Sin embargo, se han pretendido disfrazar de problemas de liquidez. Y en esas estamos todavía. En los inicios de la crisis se dijo que eran problemas de liquidez y, por tanto, se actuó con mecanismos para actuar ante un problema de liquidez. Cuando alguien tiene un problema de liquidez, pues le das un préstamo y con un préstamo le das tiempo a poder, de alguna manera, resolver el problema. Si el problema es de solvencia, el préstamo lo único que hace es alargar el problema, pero no lo soluciona. En este caso, lo que se ha hecho fundamentalmente ha sido dar herramientas de liquidez. Por ejemplo, préstamos, por ejemplo, avales, por ejemplo, compra de activos, el Sareb, por ejemplo, uh-huh. Es lo que se ha hecho. Pero todo eso no soluciona el agujero contable que tienen las entidades bancarias, que es el reconocimiento expreso, tácito, de que han tenido unas pérdidas muy superiores al capital que pusieron sus accionistas. Y, por lo tanto, están en quiebra. Y están en quiebra hoy. ¿Qué se está haciendo? Disimular. ¿Quiénes han sido menos hábiles para disimular? Las cajas de ahorro. ¿Quiénes tienen un problema de solvencia? Todas y cada una de las entidades. Ninguna sobreviviría sin esos apoyos que están citados ahí. Además de los apoyos de liquidez más típicos, como préstamos y avales, están los denominados avales a los depósitos. Todos sabéis que tenéis vuestros depósitos asegurados hasta 100.000 euros. Pero me imagino que sabéis que los tenéis asegurados porque está el Estado detrás, porque el fondo, organismo que protege los ahorros, no tiene dinero. Vamos, no solo no tiene dinero, está en situación de quiebra técnica, tiene patrimonio neto negativo. Con lo cual, por lógica, si el Estado retirara el aval a los depósitos de la gente, o sea, si nos dijeran a todos, cuando uno deja el dinero en el Sabadell o deja el dinero en Bankia, pues bueno, puede pasar lo que pueda pasar. Si eso ocurriera, la gente normalmente no dejaría mucho dinero en el banco. La economía se desbancarizaría. Por eso, de alguna manera, todas esas cifras responden a un determinado diagnóstico del problema. Y es un diagnóstico equivocado. Pero claro, que compromete las finanzas públicas, porque es una barbaridad de dinero. Explícanos un poco por qué lo que ha ocurrido esta mañana, incluyendo la decisión del Tribunal de Estrasburgo de los Derechos Humanos, es importante. ¿Por qué que el agente propietario del edificio sea el Sareb implica una diferencia con respecto a otros desalojos, a otros desahucios? Para mí no implica, siento llevarte ligeramente la contraria, pero no implica una enorme diferencia por lo siguiente. Sareb no es una entidad pública, es milagroso, pero no es una entidad pública. El Banco Malo, me imagino que muchos de vosotros lo sabéis, ha sido constituido por una pequeñísima cantidad de capital y esa cantidad de capital ha sido mayoritariamente suscrito por entidades privadas. Sin embargo, todo el dinero que necesitaba para comprar 50.000 millones de euros, hago cifras redondas, para 50.000 millones de euros en inmuebles y créditos, todo eso, el dinero que lo ha puesto ha sido el Estado. O sea, lo hemos puesto entre todos, pero la mayoría de la sociedad creada al efecto la tienen las entidades privadas. Eso es un expolio de una magnitud absolutamente insuperable. Es ya lo peor que se puede hacer, es poner el dinero y encima además darle la mayoría accionarial a las entidades bancarias. Sin embargo, está cumpliendo con su función. Lo que ha ocurrido esta mañana ha sido una decisión temporal. O sea, yo creo que hay que cantar victoria en lo siguiente, porque ha habido activistas que se han dejado la cara y algunos están por aquí porque he oído comentarios y lo que hay que felicitar es por esa presión social que ha conseguido un retraso de una decisión. Incluso aunque la decisión fuera positiva, pues bueno, forma parte del ámbito de la lucha del derecho del que nos hablará luego Jaume. Pero lo que sí que es fundamental es que entendamos que esas viviendas que tiene el Sareb son viviendas que hemos pagado con nuestro dinero y, sin embargo, no están a nuestra disposición. Están cumpliendo otra función, que no es una función social. Están cumpliendo la función para la cual el Sareb fue creado, que es para sostener los precios de la vivienda. Los precios de la vivienda no están cayendo más porque el Sareb está ejerciendo de tapón. O sea, el Sareb sí está cumpliendo con su tarea, aunque no venda las casas, pero está conteniendo los precios. ¿Y por qué los contiene? Porque hay entidades bancarias que no han aportado sus bienes al Sareb, que los tienen en sus propios balances. Y al Santander, que es accionista, por ejemplo, no le interesa nada de nada que sus pisos se valoren al precio de mercado real. ¿Por qué? Porque se le vería el balance destrozado que tiene. Todas las entidades tienen la misma situación. Entonces, ¿qué pretenden? Utilizar dos reglas de medir. El Sareb valora de una manera a las entidades nacionalizadas y el resto de las entidades fingen que el suelo que tienen en los alrededores de Cambrils pues vale 2.000 euros el metro cuadrado, aunque todo el mundo sabe que no vale eso. Esa es la quiebra de las entidades. ¿Se ha hecho algo con todo este rescate financiero mastodóntico para solucionarlo? No. ¿Por qué es más sangrante lo del Sareb? Porque encima, además, hemos puesto el dinero. Y esas viviendas, en vez de cumplir la función social que debieran tener, pues están cumpliendo otra función. Hay una frase en el libro que a mí me llama mucho la atención, que tiene alguna implicación política, y os la voy a leer, que es: España tiene un problema fiscal de ingresos. En esto están de acuerdo tanto la derecha como la izquierda. Y no de gastos. Y aquí ya no están tan de acuerdo, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte qué papel tienen precisamente las políticas fiscales que se están llevando ahora y que se llevaban en gobiernos anteriores, el Partido Socialista, para llevarnos hasta donde nos han llevado. ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿O qué es lo que se está haciendo en otros países que podríamos implementar de alguna manera? Hay dos tipos de agujero, y yo empezaría primero por el de la parte de la economía que no está arreglada, lo que llamamos comúnmente la economía sumergida, ¿no? Y estamos hablando ahí de no de datos que podamos dar los aficionados a este tipo de cosas o los estudiosos de este tipo de temas. Hablamos de los datos que proporciona GESTA, que es el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Vamos, no sospechosos de no conocer de qué están hablando. Cifran en el último informe en 88.000 millones de euros, la capacidad recaudatoria para ponernos al nivel de los países como media de la Unión Europea. No vamos a ser los más aventajados de la clase, pero tampoco los más torpes. Y tendríamos una capacidad de 88.000 millones de euros. Cuidado, estamos hablando, para que lo pongáis en comparación, de una cifra bastante superior a la que se recauda por IRPF. O sea, estamos hablando de que hay mucho margen. Pero el problema mayor ya no es solamente la existencia de esa bolsa de fraude. El problema mayor es la regresividad, y ahora explico, la regresividad de nuestro sistema fiscal. El sistema fiscal ha pasado a gravar fundamentalmente a las personas. Claro, yo normalmente estoy de parte de las personas porque quiero ser una de ellas, claro. Pero es que el problema es que las empresas soportan cada vez menos carga fiscal. Y claro, es dramático el ver en la memoria de la Hacienda Pública Estatal que se publicó la semana pasada, ver que las grandes empresas de este país pagan un 4,5% de los beneficios, no porque tengan ese tipo impositivo, sino porque tienen deducciones que les permiten rebajar su factura fiscal. Estamos hablando del impuesto de sociedades. Sociedades. El impuesto de sociedades pagan un 4,5%. Si alguno tenéis nómina, porque tenéis la fortuna de trabajar, mirad lo que os están reteniendo o mirad en vuestra declaración de la renta a ver qué porcentaje de vuestros ingresos pagáis a la Hacienda Pública. Y veréis que el 4,5%... por supuesto, no paga ni uno que tenga una nómina del salario mínimo interprofesional, le retienen eso. Bueno, pues que sepáis que las grandes empresas de este país tienen esa tributación. Eso ha producido una verdadera explosión en lo que es la recaudación societaria. Pero por la puerta de atrás. Lo han hecho sin rebajar los tipos. Con grandes operaciones de maquillaje que lo que han permitido ha sido deducciones a las empresas para que las grandes multinacionales con sede en España se expandan por todo el mundo. Lo han hecho contrayendo deuda y se han situado en una posición extremadamente complicada en el futuro. Pero lo han hecho pagando menos impuestos. Y eso ha hecho que el coste de esa política fiscal haya recaído en la clase trabajadora, como está ocurriendo en el momento actual. Hablemos ahora del fraude fiscal y de cómo se reparte. Pero el fraude fiscal, lo has dicho, bueno, es de las grandes fortunas, pero sí que es verdad que cada vez que se nos cita, se nos habla, economistas de diverso tipo, políticos, etcétera, siempre nos señalan a nosotros, a la ciudadanía, como los que defraudamos, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María ha hablado del paro y ha confundido, entre comillas, ¿no?, de 5.000 defraudadores en el paro a 500.000, creo que ha sido así la cifra que ha dado, y no ha querido ni disculparse. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de esa repartición, de ese fraude fiscal que aquí ponen un 72%? Claro, ¿cómo se reparte? Claro, es que forma parte de la del método utilizado para responsabilizar de manera conjunta a la población de un problema que no ha creado la población. Evidentemente existe el fraude de la pequeña empresa, del pequeño autónomo que no declara su IVA correctamente, y bueno, jamás en mi caso haré otra cosa que criticar este tipo de actuaciones. Evidentemente eso es reprobable. Sin embargo, eso es absolutamente una gota en lo que los propios sindicatos de técnicos de Hacienda consideran como bolsa de fraude. Uh-huh. O sea, ahí no está el fraude. El fraude fundamentalmente en volumen, a lo mejor en número de personas, hay más fontaneros que no hagan factura que grandes fortunas que declaren a través de una sociedad interpuesta en paraíso fiscal, tipo Messi, no sé si lo puedo decir, porque claro, es... Ya está, pero, dicho. Ya lo he dicho. No, pero ese es el ejemplo más conocido, pero por desgracia es una forma de actuar muy habitual con empresas, propietarias de empresas, y que utilizando la técnica de las deducciones que antes describía, rebajan la factura fiscal, la contribución a las arcas públicas de una manera absolutamente brutal. Ese fraude es el cuantitativamente más numeroso y más importante. Ese es para el que la agencia tributaria dedica menos esfuerzos. Incluso hoy mismo me comentaban los compañeros de ATAC de aquí que me decían que va a haber menos inspectores de Hacienda, uh-huh. Va a haber menos plazas de oposición. O sea, lógicamente, la actuación política para resolver el problema del fraude pasa por etapas diferentes. No solamente hay concienciación ciudadana, tenemos que ser más nórdicos en eso, evidentemente, todo lo que queramos, pero pasa también por una actuación coercitiva a la que no ayuda que hayamos hecho una ley de regularización fiscal, es que no se puede decir amnistía, según Montoro no era amnistía, ¿no? Entonces, ley de regularización de patrimonios, no sé qué, no me acuerdo ya el nombre, vamos, la amnistía fiscal. Entonces, claro, es complicado hacerle entender a la gente que tenemos una actitud de alguna manera beligerante contra eso. Y claro, es normal también. Uno de los que aprobó la normativa fiscal de la SICAF pues era uno que era tesorero de un partido político. ¿Cómo explicarías tú esa intención, ¿no? ¿Cómo señalamos que tenemos ingresos tributarios por debajo de la media europea, que quizás deberíamos subirlos, cuando el ciudadano medio, la persona, las familias están pensando, no, por favor, que no me suban ningún tipo de impuesto, que no me suban el IVA, que no me suban el IRPF? Sin embargo, los expertos que buscáis otras soluciones decís, bueno, es que tenemos un régimen tributario por debajo de la media, deberíamos subirlo. ¿Dónde deberíamos subirlo y cómo no perjudicaríamos a las familias? Claro, evidentemente, habría familias que tendrían que pagar más impuestos. La mía, por ejemplo. Depende del nivel de renta de cada uno, evidentemente, pero siempre teniendo en cuenta la progresividad. O sea, el esfuerzo fiscal tiene que ser, y en las sociedades europeas se ha entendido de manera teórica, pero luego no se está aplicando de manera práctica, tiene que ser mayor cuanto mayor nivel de renta hay. Y está claro que hay un esfuerzo tributario importante, pero es que sobre todo el problema mayor de la gente es que suele comparar lo que paga de impuestos con el gasto público y las prestaciones que puede recibir. Y es que, claro, tenemos un déficit de gasto público, aunque no me hayas preguntado por eso, yo te lo contesto, me parece que en el libro se indica 66.000 millones, creo recordar de memoria, uh-huh. Vale, de ese orden, de 66.000 millones de euros, que es que son 11 billones de esas pesetas que tenían antes, o teníamos antes. 11 billones menos de gasto anual, que yo creo que si la gente fuera consciente de que no es para pagar la deuda, por ejemplo, uh-huh. No es para que haya más asesores, sino para que haya más funcionarios públicos en la educación, en la sanidad, para ese tipo de cosas, 66.000 millones de euros, que equivale prácticamente al presupuesto de educación de todo el Estado y las administraciones autonómicas en el Estado español. Estamos hablando de mucho dinero. Con lo cual, si relacionamos una cosa con otra, yo creo, me veo perfectamente capaz, no desde el puesto de ministro, de explicárselo uh-huh. a la gente. ¿Podemos llegar a pagar la deuda, Carlos, sin poner en peligro la vida digna de los ciudadanos y ciudadanas? Políticamente ya te puedes imaginar con lo que te he dicho que no, pero es que hay un problema mayor. Yo voy a hablar y te voy a contestar, no de que se pueda pagar desde el punto de vista político, que evidentemente soy contrario. Es que es insostenible el pago desde el punto de vista económico. Lo que nos están contando, eso de que está mejorando la situación y eso de que la prima de riesgo, estaréis oyendo que pues, nos desayunamos y nos merendamos con la situación de menor tensión de la prima de riesgo, el tesoro público coloca deuda sin mayor problema. Flor de invernadero, lo llamo, de Guindos lo llamo flor de invernadero. Sí, así eso es. Evidentemente estamos hablando de una situación, estamos dopados, o sea, estamos corriendo como Armstrong en sus mejores tiempos, o sea, pero hasta arriba. Hasta arriba. Y el dopaje que utilizamos es el Banco Central Europeo, el banco que tendría que actuar como el banco de los ciudadanos europeos, porque somos accionistas todos nosotros, de manera indirecta, en este caso nosotros, pues a través del Banco de España, somos accionistas del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo ha amenazado ante tensiones de problemas de financiación de los estados de la periferia europea y ha dicho, si llega el caso, haré lo que tenga que hacer, dijo, con voz de señor serio, y créanme, dijo, será suficiente. Y puso música de fondo y demás, y los inversores se lo creyeron, y hacen bien en creérselo, porque ningún especulador puede ir contra un banco central que de verdad tenga voluntad de solucionar un problema. Hasta ahora, el Banco Central Europeo lo que ha hecho ha sido darle una salida a los inversores privados, a los que habían comprado deuda pública de Grecia o de España y tenían dudas de que pues, pudiera ser buena, y el Banco Central Europeo ha dicho, si llega el caso, yo me la quedo. Y esa amenaza es la que está permitiendo, de momento, que el Estado se financie un poco más barato. Pero el volumen de intereses, que Inés lo ha explicado antes claramente, es absolutamente inasumible. Y además hay algo peor. Lo peor es que el propio escenario macroeconómico del Gobierno, optimista por demás, y que han cuadrado el Excel de una manera bastante salvaje, aun cuadrándolo, genera 150.000 millones de euros de deuda adicional en los próximos 3 años. Y lo está haciendo, además, sabiendo que, aunque no lo digan, puede hacer falta, además de esos 150.000 millones de euros, alguna ayudita más al sistema bancario. Estamos hablando de que por muy baratos que sean los tipos de interés, aunque fueran casi cero, la deuda es técnicamente impagable. Dado que es impagable, actuemos políticamente para que no traiga más problemas de los que ya ha traído a este país. Coordinadora 25 de septiembre, junto con otros colectivos, nos ofrece una oportunidad estupenda para mostrar nuestro rechazo a la reforma del Código Penal y al anteproyecto llamado de Seguridad Ciudadana y convoca una concentración el sábado 14 a las 7 de la tarde en Neptuno, bajo el lema Rodea el Congreso. Imaginamos que los mal llamados antidisturbios harán lo que se espera de ellos, es decir, que intentarán convertir la protesta en un caos y criminalizar la movilización. Es de esperar que vuelvan a saltarse la ley que les obliga a ir debidamente identificados y al mismo tiempo que recurran a las identificaciones indiscriminadas y a la violencia, aunque esta vez no sabemos si lo harán a través de infiltrados encapuchados como en otras ocasiones o no. En cualquier caso, me gustaría recomendar en relación con todo esto la entrevista que hicimos en el programa anterior a Jaime de la campaña DNI, por si alguien no la ha escuchado todavía, y también me gustaría recomendar la propia campaña DNI de la Plataforma por la Desobediencia Civil como mecanismo para enfrentarse a las sanciones administrativas que siguen a estas identificaciones indiscriminadas. También en relación con todo esto me gustaría recomendar una iniciativa más de la Comisión Legal Sol para luchar contra esta impunidad. Está publicada en su blog y a continuación voy a leer parte de lo que pone en el blog. Leo. Ves a un policía sin placa, quéjate a la defensora del pueblo. Fácil y rápido. Dado el incumplimiento sistemático por parte de la Policía Nacional de la obligación de ir identificados y que dicha identificación sea visible a distancia de seguridad, 1,20 m, desde la Comisión Legal queremos poner en conocimiento de todo el mundo una herramienta fácil, útil y al alcance de todas para remitir quejas a la Defensora del Pueblo por esta vulneración del ordenamiento. El objetivo es que toda persona que presencie la actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad sin encontrarse debidamente identificados interponga una queja ante la Defensora del Pueblo. A continuación se describen los pasos a seguir, que consisten básicamente en enviar un mail adjuntando la documentación relevante a través de un formulario. Como dicen los autores, se trata de algo fácil y rápido. Bien, pues eso ha sido todo por el programa de hoy. Gracias por haberlo escuchado y gracias por adelantado, por lo mucho que lo vais a difundir y por la cantidad de gente nueva que vais a conseguir que escuche este programa entre todos. Sí, por cierto, comentar, hemos abierto una cuenta en Twitter siguiendo la recomendación de Ricardo Aris de La Plaza en Llamas, a quien, por cierto, entrevistamos hace poco y pondremos la entrevista en un próximo episodio, más alegre, espero. Bien, esa cuenta de Twitter es Otras Voces Radio, sin el org. ¿Qué más? Os invito a todos, como siempre, a visitar la página web y ver los enlaces que dejamos ahí. La página web es otrasvocesradio.org, esta vez sí que con el org. ¿Qué más? No olvidéis, los que estáis en Madrid, la marcha del sábado en protesta contra los centros de internamiento de extranjeros a partir de las 6 en Usera, y también el domingo la Asamblea General de Sol, en la que se hablará de derechos políticos, en la que a mí me gustaría, o a la que a mí me gustaría asistir, no me salía la palabra. Y no me quiero ir sin dejar de recomendaros tres cosas que puede uno escuchar. Una de ellas es una tertulia en la que aparece Ada Colau en la cadena SER, en el programa A Vivir. Se puede bajar del podcast y os dejo la dirección en la web. Otra es el programa La Redacción de Ion Radio. En el último programa se trataba de los fascismos. Y bueno, me gustaría recomendarlo también. Y por último, y sobre todo especialmente, hay una entrevista en una estación de radio valenciana, se llama Radio Malva, sobre el tema de los CIEs y en particular sobre los últimos vuelos de deportación. Yo la escuché el otro día y me impactó bastante, entonces os la recomiendo bastante. Y nada más, os voy a dejar con un audio, también sacado de un vídeo, en este caso de una conferencia de Arcadi Oliveres, sobre la venta de armas en España, básicamente, que bueno, es un vídeo que también aprovecho para recomendaros y en el del que solo voy a poner un fragmento y después de la sintonía, como un pequeño extra. Entonces nada más, nos vemos o nos oímos en el próximo programa de otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia. Pero no solo en Turquía, también en Siria, también en Irán, también en Irak, existe un pobre estado que es el Kurdistán, completamente dividido entre otros países. En el Kurdistán existe desde hace mucho tiempo la llamada guerrilla kurda que intenta la reunificación del país y quizá en su momento la independencia. Evidentemente, esto no gustaba al gobierno turco. Tener la guerrilla kurda le molestaba.